Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de su podcast de confianza, Coffee and Soda, señores. Aquí acompañándome, como siempre, Miguel Jauregui. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, Chuy. Gracias por estar de vuelta aquí en la casa. Gracias, en la podcast Cueva. Ajá. Y nos hemos reunido para grabar otra edición más de Coffee and Soda. Hoy, el día jueves 13 de julio, del año 2017. Siendo las 8:06 de la tarde. Ajá. Casi de la noche, pues. Ay. Y aquí estamos de vuelta, ya reunidos, esperando a que empiece Game of Thrones en unas semanas, unos días más, de hecho. Hasta que al fin ya por fin vamos a poder ver la nueva temporada de Game of Thrones, tan esperada, un poquito más del año que fue la espera. Unos, ¿qué? 2-3 meses más de lo normal. Sí, ahorita ya estaría la temporada acabada, si fuera regular, ya estuviera casi acabado. Mira nomás. No, pues qué buena onda, ya por fin, ya, a mí ya estoy en ascuas por ver la nueva temporada. Y pues ya, esta temporada yo digo que sería como para... La penúltima sería donde se van a dejar en orden las cosas y ya listas para darle camino al final, al gran final, al desenlace de esta historia. Sí, ándale, es como que es el atar algunos cabos sueltos y ya dejar una conclusión, una confrontación final, tal vez eso entre todos los Reyes y los White Walkers, o primero los White Walkers y luego estos entre ellos. Eso está. ¿Regresará Gendry? ¿Dejará de remar el pobre chavo? Ya tiene como 4 años remando. 4 temporadas remando bien duro. Dígame, sigue remando hasta que llegues allá a King's Landing. Y reclamas lo que es tuyo. Y tiene 4 años remando. Es increíble. Va a llegar así como personaje de One Piece. Ajá. Como que usa traje de baño. Frankie. Sí. Ojalá que regrese. Y evidentemente si regresa Gendry, que pues él es hijo de Robert Baratheon. Y luego Jon Snow. Y Daenerys son hijos de Targaryen, de Rhaegar. Entonces, bueno, de hecho, Daenerys es tía de Jon Snow. Jon Snow, sí. Del que no sabe nada. El chiste de que ya sería interesante ver si se alían con el hijo de Robert Baratheon, o se alían entre ellos dos, o cómo va a estar el asunto con Cersei, o qué. O sea, ya queremos saber. Y me gusta que ahora en esta ocasión los fans del libro no pueden decir ahí... O sea, eso yo lo leí hace 5 años cuando leí el libro. Ya leí el libro. No, digo que pasa porque yo sé que pasa. Son spoilers que dice. Ya, se fregaron todos. Estamos en el mismo bote. Uh-huh. Nadie sabe qué va a pasar. Todos estamos con la anticipación. Después del penúltimo capítulo del año pasado, La Batalla de los Bastardos, está la barra muy alta. Son menos episodios, pero es el mismo presupuesto. Entonces vamos a esperar unas batallas épicas. Va a haber bastante calidad, no van a escatimar en gastos. Es que se acaba el final Game of Thrones y luego ya ganamos, y luego en eso es un globo de nieve de un niño en un hospital. Ahí sí. Y todo era un sueño. Oye, ¿cuántos capítulos van a ser? Supongo que 7. 7, okay. Así que vamos a ver qué sucede ya en la anticipación, Shui. ¿Tú desde cuándo empezaste a ver Game of Thrones? Yo empecé a verlo contigo, ya cuando empezaste a comprar las temporadas, tuve en DVD y Blu-ray. Me acuerdo que me regalaste cuando todavía trabajabas en Paradish. Oh, sí. Les habían regalado el primer episodio. El DVD con el primer. Sí, exacto. Sí. ¿A poco sí? El DVD con el primer episodio, un mes antes, recalcando lo que dices. Y pues vimos algo... Pues sin... Bueno, que no tenía igual, ¿no? Un mundo de estilo al medieval, más o menos. Con criaturas fantásticas, dragones. Es que hay gente que no le gusta, pero... Y no sabías hacia dónde iba a ir. Pero, pues, acaba el primer capítulo y acaba con algo, pues, muy espectacular. Y dices, mira, sí. Si así va a estar la serie, pues vamos a darle chance, ¿no? Fíjate que ya estábamos, ya en la noche, ya antes de dormir, pasando por los canales del cable. Y mira, está Game of Thrones en HBO Signature, que es el canal de poner las series de ellos. Canal de series de HBO todavía. Y luego me topo con el capítulo 9 de la primera temporada, ya cuando tienen a Ned Stark, en el, pues ya con el público. Ajá, ya listo para su ejecución. Le dijeron que no, pues nada más, quédate culpable. Ah, que solo iban quédate culpable y nada más te vamos a... sí, hacer sí, un sí. ejemplo, pero no te van a matar. Nomás te vamos, te vamos a mandar a exiliar a la pared. Y van a andar a la pared. Ah, okay, güey, sí, yo fui y conspiré y todo. Y luego en eso que le pongo la tele, sale cuando Geoffrey sí, dice, oh, tráigame su cabeza, por favor. Y tenemos que Cersei le dice, no, es un error, para. O sea, Cersei todavía tenía algo de humanidad en ella. Y luego pues ya el desenlace ya todo. Cuando nace se resigna Ned Stark y ya se pone a ver el piso y nada, pasa la espada y todavía me causó así coraje y ansias de no sé, de enojo uh-huh. pues de protagonista de la serie hasta ese momento, así que ha sido una serie muy interesante. Y ya esperamos una conclusión próximamente. Sí, fíjate que yo no veía las temporadas tal cual iban saliendo. Miguel me iba prestando los discos, los CDs, las temporadas para verlas completas de así todo de un fregazo. ¿Te viste corriente de volada? Pero, híjole, conforme vas viendo cada capítulo, pierdes capacidad de asombro por todo lo que. No, digo, no pierdes capacidad de asombro por lo que pasa. Pero igual te causa enojo, coraje, emoción. Sí, sí, y hay unos personajes a los que odias con odio jarocho, ¿no? Sobre todo Jamie es que así como que Jamie como que se redimió, ya como que ahorita ya te da lástima. Digo, para todo lo que le pasó, claro que se tenía que redimir. La mano. Y luego el secuestro, hijos, bueno, lo detuvieron. Sus tres hijos ya muertos. Híjole, sus tres hijos, ya, los tres hijos muertos y más que nada pues la muerte del último de Tommen que se suicidó. Es que ese final estuvo muy canijo. Oye, pero fue el más serio, ¿no? Porque nada más contempló el hecho, lo que sucedió, la gran explosión. Nada más vemos cómo sube muy tranquilo a la ventana. Ah, Tommen, sí. Tommen, se quita la corona. Así, muy tranquilo, y nada más vemos cómo cae. Pero a Jaime le tocó ver la muerte nada más de la hija, que iban en el bote. Que muere envenenada, ¿verdad? Sí, ya es que iban en el bote, que él fue por ella, y luego ya le tocó ver en cuanto regresó él, ya estaba muerto Joffrey, o estaban en un funeral, porque ya es que ahí en el ataúd, pues básicamente viola a Cersei. ¿Te acuerdas que estaba el Geoffrey muerto y luego empiezan a hacerlo? Sí, él luego con Tommen, pues él estaba de viaje y en eso que va entrando a la ciudad, ve toda la humareda. O sea que para cómo ni siquiera pudo estar ahí. Tuvo la suerte de no estar ahí. Sí, me caló cuando se muere Marguerite. Híjole. No, es que. Pero me gustó cuando ya todos saben que van a explotar en la iglesia esta. Ajá. Y ya están todos, ¡no, coronel! Y pero fue de un momento a otro. Sí, sino más. Esta serie no se toca el corazón con nadie. Me acuerdo que me chuté un webem con Harry de Harry Potter desde la segunda película cuando apenas están. Van a ir, no me acuerdo dónde van a ir, y resulta que van a. Tienen un conducto por la chimenea en la casa de los Weasley. Ahí sale que eso van a explotar. Sí, porque entra uno y sale. Dice, no, pues creo que tienes que decir el hechizo. Ajá. Y sale el. Que era fuego azul en la película, vale. Creo. En la de Harry Potter 2. No, y ya se transportaban. Y entonces le dicen a Harry, tienes que decir esto, Harry. Ok. Se va a la chimenea y dice, dale el nombre del hechizo. Y se pone la luz verde, el fuego verde, y nomás ves las explosiones ya en Game of Thrones. Dije, no, hey, what did you do? Estuvo bueno, pero ya, por favor, señores, ya. Ya fuimos muy pacientes, nos portamos bien, y nos merecemos nuestro Game of Thrones, por favor. Ya. Ha habido partes que han, pues sí, que me han impactado bastante, pero es que cada una es mejor que la anterior, o sea, la muerte de Ned Stark. Es que hay muchos momentos, no esta no es una serie de un solo momento. Y luego la muerte de, pues la boda. El rey, ¿verdad? La boda roja, la Red Wedding. Híjole, que cuánto. Fue la más impactante porque pues. la esposa de... Nah, ya, vamos a decir que fue un asesinato masivo, punto. La pelea de Oberyn y Martell con la montaña. El fin, o sea, los últimos... ¿Qué? ¿El último minuto del capítulo? ¿Es el que te impacta masivamente? Ya no sabes ni qué hacer, ni qué decir. Y luego, la muerte de Hodor de la temporada pasada. Y luego la historia de cómo Hodor se volvió Hodor, que también te da más lástima todavía. Es la pelea de los de Jon Snow contra el rey de los... cuando ve al rey de los White Walkers que se lo pone en el muelle. Y luego se pone acá con la pose esa de... Que le hicieron memes. Que levanta a todos los muertos. Ajá. Y los le queda viendo a Jon Snow. La muerte de Jon Snow. La muerte de Jon Snow ese, por Watch. Ese ha sido el año más pesado. Porque era el último capítulo. El último minuto del último capítulo. Ajá. Y en eso matan a Jon Snow. Y ahí se acaba. Pero también la tranquilidad con la que pasa, ¿no? O sea, la sangre fría de los asesinos. Que nada le dicen for the watch. Y luego el mínimo mocosillo este. Ahora sí. Ya entiendo que a lo mejor mató a Ygritte. Nomás porque ya odiaba a Jon Snow, a lo mejor desde ahí. Ya es que mata a la novia de Jon Snow enfrente de ella. Se la... A fin Jon Snow. Y luego es que lo va a ahorcar y le dice, neta, no te quieres arrepentir. O sea, me caes bien, chavo. Esto, chavo. Neta, no quieres hacer... No, muérete. Ok. Y todos se murieron. No. Se les quebró su cuellito. También la otra parte impactante fue cuando Stannis quema a su hija. Ajá. Que quemó a la niña. Ah, híjole. Fue la única vez donde también vemos un dejo de humanidad en esta bruja, ¿cómo se llama? Melisandre. En Melisandre, que la vemos impactada, así como que wow. Nunca pensé que iba a ser este desgraciado. ¿Así lo hizo? Como que... No, pero ya se ve que se arrepiente Melisandre, pero todavía tiene algo que hacer más ahí. ¿Quién sabe? Es que ya tienen que empezar a atar cabos, porque luego no quiero que pase como de Sopranos o algo así, que están todos comiendo en la mesa y se pone la pantalla oscura y se acaba la serie. Híjole, mira, fíjate, hablando de Sopranos, esa serie fue la serie que más seguí por el hecho de que aquí la estrenaron en México en tele abierta en el 99. ¿Era en un canal? En el 2000, 2001. ¿En En Televisa, en el canal 5. Pero a la madrugada, ¿no? Las 11 de la noche la estrenaron. Pero, sí, completamente... Pasaron las primeras 3 temporadas. Sí. Dices, wow, órale, ese canal 5... y había muchas palabras que tenía otro doblaje al original del DVD, pero aún así estaba igual de fuerte, ¿no? Interno, sí. Y la seguí, me acuerdo que extrañamente cuando abrían los canales HBO en el verano, siempre salían Los Sopranos en ese tiempo, y pues sí, me chuté las temporadas completas hasta la quinta, la mitad de la quinta, y ya no vi la última temporada. Pero también Los Sopranos también tenían lo suyo. A mí me gusta mucho Los Sopranos, la verdad. Es una de mis series favoritas. La segunda serie favorita. La primera, mejor dicho. La manera de hacer las cosas de Tony Soprano. Un capo, un don, por así decirlo, casi de la zona de Nueva Jersey. ¿Cómo se llamaba el personaje de Joe Pantoliano? De Joe Pantoliano. No era Chris. Era uno que tenía un como güerito. Mira, déjala busco. ¿Qué le hacía de Cypher en Matrix? A ver, déjame. Mira, Joey Pants. Joe Pantoliano. Era Artie. Soprano. Artie, era un desgraciado. Sí, era Arthur. Ya es que lo estás ahora, básicamente. Sí, Ralph Cifaretto, sí, cierto. Que su hijo cambia muchísimo también. Siguió los mismos pasos del papá. También este tipo era un sádico, ¿no? Me acuerdo, hay un capítulo bien triste del caballo, donde tiene un caballo de carreras. Y el tipo resulta que empieza a ganar, empieza a irle muy bien. Uh-huh. Y en una de esas llega Tony Soprano y dice, oye, ¿y por qué no te has reportado con mi parte de lo que ganas? Sabes que soy el jefe. Ah, le dice, sí. Y le da unos billetes y le digo, no, cabrón. y nomás se le queda viendo y ya le da su parte, hasta que al tipo empieza a descuidar el caballo y se muere casi el caballo, pero Tony Soprano fue el que lo cuidó en sus últimos momentos el caballo. Entonces ya había hecho varias el tipo, porque le gustaba golpear mucho a sus prostitutas, era como todo un buen pimp, buen padrote. Golpea a una y creo que la mata ahí enfrente de todos. Ah, sí. En un ataque de coraje que le da. Tienen que arreglar el problema. Sí, sí, sí, sí. Y me acuerdo que llega, hasta que llega Tony Soprano a su casa, empiezan a pelear. Este tipo le echa insecticida en los ojos a Tony Soprano. Y Tony Soprano, pues con la fuerza bruta que tenía, lo mató, lo ahorcó. Y pues al último nada vemos cómo lo llevan a la carnicería para meterlo allá a la moledora de carne, y así fue como pasó Raúl Chifaret los últimos días. Y no le tardó en seguir el paso el hijo, que también quiso hacer su carrera delictiva, pero no hizo la tremenda tontería de entrar en una partida de póker de Christopher Mutisanti, uno de los protegidos de Tony Soprano. Mata a uno de los tipos de confianza que estaba ahí. Se esconde, pero no le fue suficiente, porque llega uno de los matones de Tony, Vito, y pues lo mata a puertas, le da su tiro, le vuela la cabeza. Y luego lo destazan, ¿no? Básicamente lo deshacen. No, ahí lo dejaron el cadáver, sí. Ahí lo dejaron tirado como perro, pues para darle el mensaje, ¿no? Luego imagínate, un italiano, un italoamericano en un barrio negro. Así es como sucedió. Sí, no, a mí sí me gustaban mucho los Sopranos, sobre todo cuando ya empiezan a salir el jefe de otra de las zonas, que era el de Nueva York, Tony Sacrimoni, que es por el cual hacen una disputa cuando matan a... Cuando llega el personaje de Tony Jr., que es Steve Buscemi, y pues lo mandan, unos externos matan al hermano de una de la gente de Johnny Sack, y no, pues se hace la guerra, que es el preludio para la última temporada. Está muy bueno, la neta, veanla. El final siempre se me hizo muy raro, nunca le pude entender, por más que lo he visto, no me atrevo ni a poner conjetura, a sacar una conjetura. Es que gente que dice que alguien entra y se le queda viendo a la puerta. Pues supone que están esperando a Meadow, la hija. Pero Meadow se ve que se está bajando del carro. Ajá, se está estacionando. Y luego entra el hijo primero. Ajá. Y luego entra ya. Pero ya cada quien hace su idea. Sí. Ya sí, si quieres imaginarte que entra un sicario y balacea a la familia Soprano. O si quieres imaginarte que comieron como familia y luego al día siguiente Tony se muere en un infarto. Si quieres imaginarte que vivieron hasta los 120 años todos juntos. Ya es tu propia... Es como el final de Inception, es tu propia conjetura. Ya tú sabes qué final le quieres dar a tu persona. ¿Tú sí lo llegaste a ver todos Sopranos? No todo, pero sí me vendí. ¿Alguna muerte que te haya gustado? No me acuerdo muy bien, Trey. No. La que más me acuerdo es la de Joe Pantoliano. Órale. No, fíjate que a mí que de las que más chidas se me hicieron fue la de Christopher Mutisanti. En la última temporada, él ya de soldado lo ascienden a capitán. Lo ascienden a capitán. Pero el tipo siempre tuvo daddy issues, lo que le dicen, que son los problemas de los traumas que le inculcó el papá, por maltratos, por maltratos verbales, etcétera, etcétera. Pero el tipo, pues ya con esfuerzo y matando gente, matando a su esposa, pues fue lo que le debía, ¿no? Decirle a Tony Soprano que su esposa estaba siendo informante del FBI, por lo cual pues mandan a hacer la limpieza, y en la última temporada lo ves como lo haciendo el capitán, pero el problema es de que empieza a locar y va y mata al policía que detuvo al papá de Cristo, fue en su juventud, por coraje, y... pues el poder le pudo, no pudo soportarlo. Entonces el capítulo, la muerte de Christopher empieza en los primeros capítulos de creo que la mitad de la última temporada, porque es cuando tienen un choque, ¿te acuerdas? Que, bueno, no un choque, se voltean en una curva, voltea la camioneta y están ahí los dos tirados. Entonces nada más ves cómo no se puede mover Kisa porque el golpe fue muy duro, pero Tony le quedan las manos y lo primero que hace es agarrarlo de la nariz y se la tapa. Y no, Christopher no, estaba inmóvil y pues muere. Esa muerte es que ándale, como, o sea, pensabas que te ibas a salir. Te ibas a salir de eso. No, claro que no. Ahí está, una más de HBO, Miguel. Así está. Ay, ¿qué fue eso? También otras noticias, Miguel, la comedia mexicana pues ya sufrió. Comedia clásica mexicana sufrió un deceso muy triste, que fue don Héctor Lechuga, comediante de la época por ahí que 60, 70. Él tuvo su máximo pues en los 70s con la Ensalada de Locos. Ensalada de Locos con Alejandro Suárez. Con tres jovenzuelos. Y Manuel el Loco Valdés. Sí. El Loco Alejandro y él. Muy, muy piratón. Y tenía. Me acuerdo mucho de su película México año 2000. No sé si te acuerdas de. Que era México, solamente 11 millones de habitantes. ¿No era eso? Sí, y aparte perfecto. Sí, no, México ganaba todo, tenía, porque están los dioses del Olimpo pensando sí, qué hacer con México, y ya no, ya es muy, es insostenible la situación, y el personaje Héctor Lechuga dice, yo tengo esperanza en un lugar, ¿cuál? Y dice, México. Mira, pero bueno. Murió a los 90 años de edad, y nació en el 18 de abril del año 1927, en Orizaba, Veracruz. Yo me acuerdo que hace unos 10, 15 años tuvo un derrame cerebral. Ajá. Y estuvo a punto de morir en aquellas épocas, pero se recuperó muy bien. Pero pues sí, ya, ahora ya. Yo creo que ya, uno más de los que ya, con los que crecimos, que... Sí, me acuerdo que tenía un segmento en Imevisión que se llamaba Barriendo la Noticia. Uh-huh. Salía ahí limpiando un foro y decía, ¡chúpale, bichón! Y ya daba las noticias el tipo. ¿Qué estás viendo ahí, Miguel? Bueno, entonces, pues sí, ya, los últimos años yo no supe nada de él, estuvo, yo digo que ya retirado, ya estaba ahí, pues descansando, ya no siendo tanto visto por el ojo público, ¿no? En general, y pues que en paz descanse don Héctor Lechuga. Uno de los que se nos van en la sala de locos. Oye, tenemos un comentario ahí, Miguel, pendiente. Sí. Por fin. Vaya, después de mucho tiempo. Si encuentro el juego que prometí hace como 5 años o más de regalarme un podcast de. Era un Blu-ray de Call of Duty 3 para PlayStation 3. Ajá. Se lo mando. Pero de repente lo busco en uno. Ok. Nuno. Saludos, Nuno. Nos dice: ya vi el documental de Herbalife y recordó a Omnilife. O sea, ¿que no es lo mismo? ¿Qué no. es Omnilife? Ah, ¿son seguros? No, es también productos no, alimenticios. ¿Omnilife no son seguros? No, propiedad de Jorge Vergara. ¿Vamos a ver la copia Región 4? Sí, sí, sí. Y recuerdo una vez conocí a ellos que eran dos vendedores. Dos vendedores que trabajaban para Omnilife, que eran compañeros conocidos de un... conocido, nosotros llamamos Cuauhtémoc Guerrero. ¿Pero por qué lo quemas? No, cuando trabajamos antes en una tienda llamada Mundo Beat de cómics, y pues estaban platicándome de los productos Omni, que eran energéticos, ¿qué más tenían? Tenían muchas, alimentos con antioxidantes, para la buena digestión del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, duró mucho tiempo, o sea, no sabía yo quién era el dueño Jorge Vergara, hasta que me dijeron, dices, órale, pues, que es el dueño de las Chivas allá de Guadalajara, que el cual construyó su propio estadio, se salieron del Estadio Jalisco cuando tenían muchos años jugando, y crea el estadio Omnilife, que por fuera está muy bonito el estadio, puedes ver, es totalmente verde, que fue, creo que, no me acuerdo si el hermano de Laura Bosa que hizo el diseño. Y muy bonito que está el estadio por fuera. Y lo padre es de que lo tienen en buen... Está en buen estado el estadio por fuera. O sea, sí le dan su mantenimiento. Pero ahí está, no... Lo único que he oído de Omnilife es que es un multinivel, punto. Pero ya no... No sé si... La última vez, por el 2013, 2012, supe que estaba en quiebra. O estaba así... con muy malas ventas. Sí, me acuerdo también de los carros que andaban así con un sticker que decía: hoy me siento maravilloso, pregúnteme cómo, algo así. O hoy me siento genial, pregúnteme. No, era de OmniLife. Pero igual es multinivel, pues, así que es una estafa, pues. Sí, sí. Ah, pues, bueno, pues sí, qué bueno que en uno le gustó la recomendación del documental que comentaste hace mucho tiempo. Ajá, de Herblot. Del Lost in Translation, se llamaba el podcast. Ya, Serge, por cierto, un reporte de Sergio. Sergio estaba en la Ciudad de México como a las 4 de la tarde. Así que yo creía estar llegando a su casa. El problema es de que viene de Japón y apenas ahorita estaría amaneciéndole a él. Ahorita serían como que yo creo va a quedarse toda la madrugada. Sería como que ahorita sería la 1 de la tarde en Japón. O sea que ándele. Del día viernes. Ándele, ¿para qué se va tanto tiempo? ¿Quién lo manda? Ándele, ahora batalla con el jet lag. Bueno, pero yo creo que ya estar aquí en las siguientes 2 semanas para hacer el podcast Rangolín. No, se va a tomar un descanso de 1 mes. Porque pues está muy cansado y pero tenemos aquí, tenemos el Coffee and Soda y tenemos el AM Cast. Ajá, sí, ese está bien. Así que ahora, en este caso, gracias Bruno por tu comentario. Y sabemos que está un poquito chiquito el link de los comments. Ajá. Pero sí, por favor, ahí nos encargamos en los comments. Va a haber premios y sorpresas para los que dejen comentario. Ajá. Ahorita voy a poner a buscar ese Blu-ray de Call of Duty 3, de PlayStation 3. Sin cajita, por cierto, que anda por ahí rondando. Y va a llegar hasta las puertas de tu hogar, donde depende de dónde vivas. O si me topo el de Ghost Recon Advanced Warfighter 2 de Xbox 360, que también por ahí anda. Muy especial para mí porque ese es el juego que está en Ciudad Juárez, que donde invaden Ciudad Juárez. Y la zona centro de la ciudad. Sí. Chuy, estamos viendo Caballero Zodiaco, está en televisión abierta Saint Seiya en el canal 5 de la Ciudad de México. Supongo que con ratings espectaculares porque pues todos los trentones ya estamos viendo Saint Seiya otra vez en la televisión. Los Caballeros del Zodiaco. Los cabuleros. Este opening que está ahorita es el opening original, pero lo cantaba en español. Saint Seiya. Y yo recuerdo muy bien que cuando yo era niño estaba la canción de los horrores. De los errores, perdón. De los errores. Había yo sido. No sabía que el cantante era francés. Es el opening que se hizo en Francia. Para Saint Seiya en Francia. Y el mismo cantante lo cantaba en español, pues ya tan. Así tan. Los guardianes del universo. Al triunfar el mal, sin duda salen a combatir por un mundo ideal. Sí, yo no sabía que era el mismo cantante de Francia. No, ni yo tampoco, ni yo me estoy dando cuenta. Jerome, el que fue a cantar ¿cómo se llama? American Idol. Bueno, hay como algo de. Francia tiene talento. Ándale, sí, el equivalente, ¿no? Francia Idol o algo así. Y es el que él creció, la canción de los errores. Ahora, y aquí que pone el opening en español, pero yo en mi corazón me lo sé en japonés. Sí, yo, fíjate que la primera vez que lo vi en japonés fue por un amigo que me regaló el VHS con 2 ovas, que era la ova de Lucifer. No, y la, ¿cómo se llama? La otra era que era la diosa de la guerra, nomás con Eris, la diosa de la guerra, exactamente. Ahora, yo la primera vez que vi ese opening fue en el VHS de la. ¿Cómo te pegan? Contra. ¿No era Apolo? No. Era el otro opening, el otro OVA, el primero que salió en México. Ah, el que salía en Asgard, se desarrolló en Asgard, ¿no? No, o sea, la película, Miguel, acuérdate. Es que estaba Asgard, luego estaba la de Eris, y luego estaba la de el sol, el dios del sol. Lucifer, ¿no? No. Era el que tenía el doblaje mal, el que tenía el doblaje defectuoso. ¿No era contra Feo Babel, dices? Ándale, a pero ver. Pero ese sí era película, Miguel. Sí, pues esa era película. Esa era película que se estrenó en los cines. Me acuerdo que yo entré a verla, así como me sentía mal porque eran puros niños los que estaban adentro. Dije, ¿en el cine bueno, sería en el cine sería igual de horrible? Sí, con la voz de. O sea, fue muy raro. Sí, ya tienes que pelear contra el lobo. Sí. Así se escuchaba. Neta que ya se veía el ventilador. O sea, como que estaban en un cuartito. Como que se los quisieron. ¡Ando rápido! ¡Ya! Y se oía bien mal el audio. O sea, no se entendía nada. Cuando hablaba de él, pues. Oye, soy. Como que lo grabaron por un celular. Un teléfono de aquella época. Sí. Oye, estás en Cuernavaca. ¿Puedes grabar? ¿Tienes? Sí, mira, ahí te van las voces. Pero, o sea, yo tenía ese VHS. Y lo que se oía bien era el audio. Ajá. Uh-huh. Y cuando ponen la película, pues atacan, ¿no? Y ya empieza, y yo de niño, ya tenía como unos 7, 8 años, pues supe que había un opening maravilloso. Sí, sí, sí. Que no era nada que ver con el horrendo que teníamos aquí en México. La cuestión de los errores era... ¿Qué será? Y yo me quedé, ¡guau! O sea, ¿qué todo mal? Y lo mejor que lo puse como 10 veces. Atrás. Porque era algo... Estaba bien bonito y luego, pues, estaba en japonés. Dices, ¡ay, es un... algo muy nuevo para nosotros. Ajá. Y luego, ahorita que lo ponen en la tele, ya a diario, pues sí, como que me recuerdo cuando yo era niño. Y me quedo que, qué bueno que mi hijo no tiene que aguantarse la canción de los errores. Es un mundo mejor para sí, él. Sí, fíjate que yo, cuando lo ponían en TV Azteca, en Caritele lo pasaban de nomás los sábados. Y a veces en la tarde lo repetían, depende de si no tuvieran otra cosa que hacer. O los domingos, depende. ¿Caritele? Ajá. No, Caritele salía nomás el sábado. Sábado. Y luego, primero salían los sábados. Y luego, ya cuando pegó más, era sábado y domingo, pero era el mismo episodio. Uh-huh. Y luego después, sí, ¿cómo no? Como al año después de eso, ya empezó a salir en el Canal 7. Ah, pero apenas se había llegado ustedes aquí en Juárez, Miguel. Era el Canal 7 Nacional. ¡Cállese, Shuri, cállese! Sí, pues sí, en el 93 lo empezaron a pasar. O sea, yo viví en Torreón. En Sinaloa, ya vivía en Sinaloa, Miguel. Tenía antena parabólica. Sí, Pili, como y todo pudiente. Oh, yeah. Llegaba a mi triciclo y luego me bajaba mi antena parabólica. Ay, ay, luego, el triciclo. Tenía mi rayita y tenía el satélite. Y dije, voy a ver su Galaxia 1. Voy a ver qué hay en Galaxia 1. Morelos 1. Morelos 2. Y varios más. No, estaba muy chido, pero de TV Azteca lo pasaban de lunes a domingo, Miguel, así como que, y luego mi tío veía el fútbol en la tarde noche, el sábado y domingo, pues yo no lo podía ver. Y pues resulta que así me puse al corriente, porque los sábados en la mañana en Caritele no podía ver el Saint Seiya, la verdad, me resultaba imposible. Mi tío veía la tele en la mañana y pues se chutaba el fútbol. Así que... Déjame muevo para que pases. Oh, sorry. Ah, no, te digo que resulta que yo no lo podía ver en Caritele porque mi tío se ponía a ver fútbol de Europa en la mañana los sábados. Y no, pues no, así es que... Hablando de fútbol de Europa. El único problema es de que cuando acababa la saga del Santuario, de los 12 caballos dorados, nomás pasaban el primer capítulo de la saga de Asgard y volvían desde el principio. Dije, no, pues está difícil. ¿Cómo le haces? Sí, pues y acá. Ya tenías que, y eso nomás lo veías cada sábado en Caritele, pero pues ya no tenía chance, por lo mismo. Y ya, pues dejé de verlo hasta que, aquí como a los 3 meses que vine a Juárez en el 94, ya habían pasado el último capítulo de la saga de Zeus, no, la saga de los caballeros marinos y Julián Solo, ¿no? Eso fue todo. Y Julián Solo es el primo de Han Solo. Han Solo. Y ya hasta ahí. Ya después lo, ya como anunciaban las películas, que ahí tengo el promo, ahí anda, creo que anda en YouTube. Y una de las salas donde la anunciaban el DF, porque salían que Soriana, Macrocosmos y varios más. Dices, mira, en el macro, ¿dónde vas a ver? Sí, no, pues la película que veo es en Macrocosmos. Yo creo que salieron en el comercial ese de la película, ¿dónde verla? Ajá. Y luego, ¿dónde? Y luego era. Pues México DF, Oaxaca, todo el sur, Guadalajara, Norte Selecto, Torreón, luego se brincaban a Tijuana, ya. O sea, aquí en Ciudad Juárez, pues era como, no llegaba nada. Era una broncota en esos tiempos, ¿no? Sí. Era una bronca. Ahora, pues ya está más chido, ¿no? Creo que ya. No, en serio. Todavía llegan en celuloide, ya no, ¿verdad? Las películas ya llegan en celuloide, no. A menos que sea un cine así como de arte independiente. O sea, ya llegan, te las mandan vía satélite, por así decirlo. Te las mandan en Blu-ray, o si es un cine como Cinépolis, ajá. Te las mandan en un sistema cerrado, sí, para evitar la piratería. Ajá. Es una terminal, y este empezó con el episodio 1, en de allá en 90 y tantos. Uy. Es una computadora, es un servidor, ajá. Y ahí llegan las películas, y las películas se quedan ahí, pero no pueden salir, o sea, no pueden sacarlas. Uh-huh. Básicamente es como el Netflix de los cines. Sí. O sea, es un servidor gigante y están todas las películas. O sea, que tienes la función de una escuela. Oye, tengo una primaria, ¿quieren ver Finding Nemo o algo así? Ajá. Y te pones ahí en la computadora. Checamos el catálogo. Finding Nemo. Ahí está. Y ya está. Y se pone en el proyector. De hecho, por eso una vez pusieron una película de terror para un kinder. Sí, porque era Finding Nemo y pusieron otra película. Yo creo que dijeron Finding y ya la pusieron. Y era una película acá como Casa de los Mil Cuerpos o algo así de ruso. Ah, por niños. o creo que era ABC, ABCs of Death. Porque alguien puso, pues vamos a ver algo de niños, ABC. Y era de niños, ABC, era algo. Y era ABCs of Death. Es un servidor gigante. Y luego pues ya ponen la película. Y se quedan ahí. Y si es un cine más trafita, Cinemex, yo creo que les llegan en DVD o en Blu-ray. Orale. Al final de Cinemas, aquí en Juárez hay un cine que se llama Cinemas Gemelos, es propiedad de Cinépolis. Sí, eran los. Y al final de los tiempos, ponían películas en DVD. Como que ellos iban y compraron el DVD o lo bajaban pirata de alguna parte. y lo ponían. Mira, lo que sucedió con los gemelos es que. Ya es que dueños son. Organización Ramírez, con sede en Morelia, Michoacán. A Cinépolis, básicamente. Que ahora es Cinépolis. Ajá. Lo que pasa es de que el dueño se retira y los hijos se quedan a cargo. Que la decisión de lo que ellos querían hacer era un cinema multisalas. Ajá. Y pues lo que hace. Y ahí a partir de ahí empiezan a hacer a todos los cinemas gemelos, que eran las salas de las de dos salas que generalmente están en los centros comerciales. Oye, pues están regresando. Aquí en Ciudad Juárez había un cinema gemelo en Plaza Las Américas. Eran tres, ¿te acuerdas que eran tres? Oye, En Río Grande eran dos. Cuatro, no, eran tres, es cierto. Tres, en Río Grande dos. Y ahora ya van a remodelarlas y van a hacer como Cinépolis. Ajá, se va a llamar como Mi Cinépolis o Mini Cinépolis, algo así. Sí, creo que van a partir las salas en. Va a haber dos malls, son dos malls que están cerquita uno de otro, como a tres minutos de distancia uno de otro. Y van a partir el cine básicamente en dos, ¿no? Sí, exacto. Pues vamos a ver cómo se pone. Está padre el concepto porque, mira, hay gente que pues no cuenta con. Transporte privado, tiene que ir a transporte público y pues tener que ir a por ejemplo, donde yo vivo, ahí cerquita está la zona de Fobista Chamizal y no, si tú quieres, imagínate, si tú quieres ir a un cine, una persona que vive en esa zona, no hay camiones urbanos que pasen por ahí. Hay uno y ese camión te va para el centro. Mira, ¿cuánto piensas de que van a abrir el cine de Plaza de las Américas que se acerca de tu casa? Ajá. Y a la semana va a estar todo grafiteado. Ah, espero que no, ya no estamos en. Ya desaparecieron los cholos. Están a robar la pantalla. Mira, la pantalla tiene algo de plata, no sé qué. Vamos a llevarlo a la. Le quitan la plata. Desgraciado. Las bocinas van a tener ya 5 horas. Van a quitarles todo el cable. En una semana, garantizado. Sí, Hablando de Saint Seiya, Shui. Ah, ¿qué decías? Ahora que estamos viendo la serie. Ah, sí. Pues el soundtrack es algo. Pues, algo esencial. Ajá, exactamente. Todas las melodías de la serie. Marca una serie. Pues que es un personaje extra. Las melodías del. Porque te lo sabes de memoria. Uh-huh. El compositor de Saint Seiya murió el lunes pasado. Ajá. Seiji. Yokoyama, exactamente. A los 82 años, como es tradición en Japón, no te dicen cuando se muere, sino cuando fue el funeral. Como que es muy privado. Te enteras ya cuando es el funeral. Fue un sábado, aquí estamos leyendo, debido a una neumonía, tenía 82 años. Y el funeral, el servicio funerario se hizo el lunes en la región de Fuchu. Igual con Satoru Iwata, nomás te enteraste cuando ya era el día del funeral. Cuando ya no pueden hacerlo más secreto. Ajá. O sea, alguien se muere el fin de semana y hasta el lunes te avisan. ¿Para qué es esto, Shui? Si alguien se muere un jueves o un viernes en la mañana, no te dicen nada hasta el lunes en la tarde. Para evitar que se desplome el valor de tu compañía durante el fin de semana. Órale. No sabía eso. ¿Sí? En Japón son así de que, es que se murió este güey el jueves de la noche. ¿Martes en la mañana? Ok, sí, ok. Y en lo pronto ellos hacen todo lo legal, la compañía. Ajá. De nombre y todo. Ya para que te avisan en la noche y en la mañana tienes nuevo presidente. ¡Pum! Para que la gente no entre en pánico y se desmadre la compañía. Pues se murió el compositor. Un soundtrack bastante conocido por todo el mundo que somos. Ajá. Fans. Exacto. No memoria, todas las melodías. Muy bonito. Fíjate que una que se me hacía muy bonita, no sé si habrá sido él parte de la música de los OVAs películas. ¿La de Asgard? ¿La de Asgard nomás? No, pero. Ah, sí, era la que. Una que se llamaba You're My Reason to Be, tú eres mi razón de ser, que era el ending de la película de Saint Seiya. Okay. Está bonito. Creo que también ahí estábamos leyendo que musicalizó Capitán Harlock. También, okay. Otro clásico. También. Así ahí es. Exactamente. Y ah, pues que en paz descanse, que vimos Capitán Harlock, Six Party. Taruruto-kun. Sangoku Shumira, los tenemos cateras. ¿A poco sí? ¿Nunca la viste esa? Sí, la de Monkey Punch. ¿La que la tañana era mujer? No, era Aramis. ¿Aramis? Aramis era mujer. ¿Sí? Sí. ¿Le gustabas así? Somos los tres mosqueteros. De hecho, el opening estaba en español. Era de los... Cuando fue ese verano dorado de Caritele, donde ponía mucho... mucho es anime. Otra serie, no es la de los, no la de los mosqueteros. ¿No es? Otra, ah, órale. Sangokushi. Es como que la guerra de los tres reinos. Mira, porque aquí está Shugelian, está Cao Cao, está Yao Shun, está Liu Bei, está ese variable de Walking Dead Chronicles, no sé por qué. Liu Bei, Lu Bu, la florina de Lu Bu. Oye, ¿sí te acuerdas de eso? Yo no me acuerdo, no sé quién es quién. Que son de Dynasty Warriors. ¡Oh! Mira, los videojuegos sí dejan conocimientos. Sí, y de historia japonesa y de China. Me acuerdo todo lo de Tokugawa, porque jugué el juego de Kessen. sí, y todo lo que es de los Sanada, de Hideyoshi Toyotomi, Hideyori Toyotomi, Matsunari Ishida. Me dice todo el rollo. ¿Por qué son? Bueno, pero en este caso, Rui, no sé qué es hablar de deportes. Quiero preguntar que. Pues rapidito. Puso un comentario de que quién era el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. Ajá. Si Hugo Sánchez o Rafa Márquez. Ahora. Respondiste lo siguiente. Ah, ya voy a decir. Ah, ok. A ver, Miguel, ¿vas a ir tú? No. Ok. Resulta que, pues sí, salió esa pregunta. Yo digo, pero antes de que venga Miguel, fue mucha... Puedo decir que fueron dos épocas diferentes, pero a mí siempre, de lo que he visto, y no es porque sea época moderna, yo considero que Rafa Márquez fue mejor de Hugo Sánchez, a pesar de las posiciones, ¿no? Hugo Sánchez era delantero, centro delantero. Es el tipo que se dedica a estar en el área a hacer los goles. Ahorita ya no, ya es más dinámico el fútbol. Ya tienes que ser un poquito más multifacético. Y Rafa Márquez es defensa. Es un defensa central que tiene bastantes méritos, ¿no? Cada quien por su lado, mira. Vamos por épocas. Hugo Sánchez ganó todo. Hugo Sánchez fue parte de ese grupo sub-20 que quedó subcampeón en el Mundial de Túnez cuando perdieron la final contra Rusia, creo. Y fue parte también de bueno, pues ahí sí se dio a destacar en ese Mundial Juvenil. De hecho, fue el campeón goleador, creo, del torneo. ¿Jugó? creo. O fue, se dio mucho a destacar. Jugó aquí en Puma, los goles que hizo, los dos títulos que tuvo. Le valen llevárselo a España, el Atlético de Madrid, donde la gente lo tildaba de indio traganopales. Pues que fue el que rompió la barrera de los jugadores mexicanos. Exacto, entonces gana un título de Copa con el Atlético de Madrid, queda campeón goleador, o que le dicen el Pichichi, y después lo que todo el mundo no creía, el Real Madrid lo estaba buscando y lo obtuvo. Y aparte de no fue así nomás, porque resulta que Hugo Sánchez tuvo que poner un dinero de su bolsa para completar algún trámite o algo así, y ya pues jugó con el Real Madrid, donde ganó 5 títulos seguidos, 5 ligas seguidas, entre copas, Copas del Rey y una Copa UEFA. Nunca pudieron ganar la Champions cuando estuvo Hugo Sánchez con el Real Madrid, porque había un equipo que era el que les decía, no señores, aquí no, en esta época no. ¿Quién era? El Diabolo. El Milán. El Milán de Berlusconi, que era un equipazo. Le decían el Diabolo, el Diablo. Era un equipazo, tal cual lo veía. Y ese nunca pudieron ganar la Champions League, la Liga de Campeones de la UEFA. Igual, ¿no? Pues llega, vuelve, estuvo jugando con el Rayo Vallecano, estuvo en Bélgica, creo. Viene a México a jugar con el América Hugo Sánchez. Lo último fue cuando jugó con Celaya, que vino Emilio Butragueño. Uh-huh. Y este... eran tres, no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Creo que Mitchell, creo, otro de Real Madrid. Llegaron a final contra el Necaxa, que perdieron. Pero pues esa fue la época de Hugo Sánchez, ¿no? Como DT, como director técnico, tiene pues ay, sus logros. El primer equipo que logró un bicampeonato en torneos cortos, que fue el Pumas, 2005, quedaron bicampeones. Pues algo así, pues, wow, genial, ¿no? Y resulta que dirigió a la selección nacional, que tuvo buen desempeño. Digo, pues es, bueno, pues estamos hablando de su desempeño en la cancha. En cambio, vámonos con el otro en cuestión, Rafael Márquez, que es de originario de Zamora, Michoacán. Él siempre estuvo, ahí lo vieron en el Atlas, ahí lo descubrieron. Debutó muy chavo, creo que 18, 19 años, debutó en primera división con el primer equipo. De volada se hizo un referente. Una cosa que tienen, mira, en el fútbol dicen que te preguntan quién es el jugador de la cancha que es el que tiene mejor técnica. Todos te dicen, no, pues el medio central, porque pues en situaciones difíciles, ahí en la media cancha, con toda la carrilla, toda la pelea que hay, es el que tiene que controlar el balón, tiene que crear la jugada desde cero, tiene que quitarse gente para poder armar una jugada, tocar el balón, no perderlo. Pero no, los que conocen saben que el jugador que debe tener mejor técnica de todos es el defensa central. ¿Por qué? Porque es el que debe calmar más la bola en los momentos más difíciles. Y tiene que salir tranquilo. Cuando debe salir recio tienes que hacerlo, ni modo, no tienes el corazón. Pero es al que más difícil se la pone, ¿no? Porque un defensa no puede perder el balón ahí en la defensa, porque es un gol, ¿no? La última línea, ¿no? Y Rafa Márquez cubría esa posición como nadie más, ¿no? Tuvo una técnica genial, defendía súper bien. Y eso en el Mundial Sub-20, yo no recuerdo dónde se realizó, resulta que después de ser un referente ya y capitán del Atlas, pues resulta que lo está buscando el Mónaco de Francia, con el que ganó una liga, una copa. Y duró unos 3, 4 años en el equipo, hasta que, para la sorpresa de muchos, lo buscaban de España. ¿Y quién más? El Barcelona, el mismísimo Barcelona. Barça. El Barcelona, con el que ganó todo, o sea, todo. Ganó como unos, no me acuerdo si más, bueno, no te voy a dar números, pero ganó ligas, muchos títulos de liga, ganó torneos de copa, ganó la Supercopa de España, que es el juego que se hace entre el campeón de la liga y de la Copa del Rey. Fue parte que ganó una, ganó dos, tres Champions League. Nomás. Tres Champions League. Entonces tú, siendo parte, siendo parte del 2000, de la generación de ese Barcelona del 2009, que ganó todo lo que jugó: Liga, Copa del Rey, la Supercopa, la Champions, la Supercopa de la UEFA, y el Mundial de Clubes, los seis que ganó Miguel, imagínate. Es que Argentina no tiene fútbol. Ganó, como jugador en selección, ganó la Copa, las Confederaciones. Ganó una Confederaciones en el 99. Ganó Copa Oro. ¿La Copa Oro? Dos Copas Oro, creo. Dos o tres Copas Oro. Copas Oro de One Piece. Llegó también a ganar. ¿Qué más ganó? Ah, volvió a México después de jugar en Estados Unidos. Queda bicampeón con el León. Yo pensé que se iba a retirar después del Red Bull. Ya o sea, fue de los pocos jugadores que han jugado tanto jugando. Copa, la Champions League, como Copa Libertadores. O sea, no manches. Sigue jugando ahorita. Fíjate que en España se sorprendieron de que todavía sigue activo. ¿Y es el Elder? Sí, el único problema con Rafa Márquez siempre ha sido las lesiones. El tipo ya está muy propenso a las lesiones. Pues que ya se da, está cañón. Y desde chavo, no creas, siempre tenía muchos problemas. ¿Ya juega con el andador, señor? ¿Eso les pega con el andador? En mi opinión siempre ha sido Rafa Márquez, fíjate. Sí. Ganó más títulos que Hugo Sánchez. Oye, y bueno, pues ahorita ya, o sea, que ojalá que este comentario tuyo genere controversia. Oh, y que llegue un argentino a pelearse contigo. Ay, oh, va a decir que Messi, el mejor del mundo. Ahora, iba a venir el Juventus. Ah, iba. ¿Iba a venir con el equipo A o nomás con el equipo A? Con el equipo A. Con Dybala y tal. Sí, con... Sí, o sea, pues resulta que no, no, que iban, siempre si no. Si iban a conocer Dybala y Gignac. Ajá, exacto. Casi se le llevaban. A Juárez se la compraron con maña, ¿no? Exacto. No, mira, dicen que no vinieron por el hecho de que están en pretemporada, están en la cuestión de la preparación física, el entrenamiento, y lo que sí van a atender es el la gira de juegos que tienen en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? La Copa Champions Cup o algo así, ¿no? Este, sí, sí, pues está más interesante si Betis en la Supercopa Telcel. Contra la Champions Cup. International Champions Cup, que se hace en Estados Unidos. Como que quedas, no, vienen equipos de fuera también. Viene, mira, ahí está. Madrid, ahí Juventus, vemos. Paris Saint-Germain. Manchester United. El Man U. Ya sin Rooney. Ajá, ya sin Wayne Rooney. Que es, pues ya, ya cumplió su ciclo. Ahora se va al club que lo vio nacer. Cuando salió el Everton. El Barcelona. El Manchester City. El Tottenham. Tottenham. Mira, ahí te va. ¿Cómo se dice Tottenham? ¿Tienes Tottenham? Tottenham. Tottenham. Hotspur. Tottenham. Mira, tenemos al campeón de la Champions League, tenemos al campeón de Italia, al 5 veces campeón de Italia, pentacampeón, tenemos al campeón de Francia, tenemos al campeón de la Europa League y de la Europa League, tenemos al campeón de la Copa de Rey de España, el campeón de la Liga, tenemos al campeón. A Manchester City, que pues no quedó campeón, no ganó ningún torneo esta temporada, pero pues es un equipo, es equipo A, de la categoría A. Tenemos al subcampeón. Tienen un solo campeón, supongo. Sí, tienes al subcampeón de, o al tercer lugar de la Liga Premier, que es el Tottenham. Y pues un equipo referente que siempre está en Champions League, dando batalla, y también en Italia, que es la Roma. Ahí nomás. Dicen, oye, vas a jugar contra el Tigres. Si quieres, mejor descansar porque vas a jugar contra el Barcelona. Tú sabes. El campeón de Liga y de Copa de Italia, que es el Juventus. La Roma. Contra quien quieras ponerlo, así es que. Partidos, ¿eh? Por cierto, dicen que se va a volver el dinero a las entradas. O sea, las personas que así lo quiera, de los juegos de Juventus contra Tigres, pueden devolverle el dinero. En 5 días juega. Comienza. Dice ahí, 5 días, 22 horas y un minuto. ¿Va a haber un clásico? El Clásico. Va a haber Barça contra Madrid. El 29 de julio en el Hard Rock Stadium de... ¿Dónde es ese estadio? Miami. En Miami. ¿Cómo ves, Miguel? ¿Y dónde va a ser esto en televisión? Y se me hace que lo va a pasar Fox Sports, ¿eh? El año pasado lo pasó Fox Sports. Ah, porque ese clásico estaría chido. Sí, bueno, alguna tele de paga, canal de paga. Pues ahí está, Miguel, ¿Vienen los equipos A o...? Los equipos A, sí, sí, sí. Pero qué mentira, ¿por qué ponen una foto de Bale? ¿De Bale? ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, casi no juega el pobre. No, pues ahí está. No sé si el que está ahí atrás... Fue a Gales a jugar la final y no jugó en Gales. No sé si el que está ahí atrás de la foto es James Rodríguez, que ya no está. ¿Ya se fue? Sí, después de cómo le fue con el Real Madrid. ¿Ya se fue del Real Madrid? Sí, mira... Ay, te digo, déjame, te explico. No, deja algo en el tintero. Miguel, es que ya se dio la noticia ayer, pana. Dale, pues. Bueno, resulta que se acabó la final de la Champions. Ajá. Y pues no jugó. Y cuando sale Zinedine Zidane a felicitar a los jugadores. No, le da la mano a James Rodríguez, pero no, de volada se nota la cara. Después de también, el vato hizo muy buena chamba en el Real Madrid, lástima que no lo quiso, no, si ya no lo tenía contemplado para su equipo, y fue el primero en irse del vestidor, se aventó el camión, le pasó un chicharito, pues no ocupó en el equipo, sí, no hay lugar. Pese a la calidad que tiene, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues está buscando equipo, ya no va a ser parte de la gira, claro está, y resulta que... pues ahí estaba el Manchester City que lo quería, ahí andaban buscándolo en Italia, estaban buscándolo en Inglaterra y se va a Alemania, ¿no? Porque apenas ayer fue presentado con el Bayern München. Ahí nomás, Carlo Ancelotti lo pidió, acuérdate que fue DT del Real Madrid, Ahí dirigió, él dirigió James Rodríguez, así es que ahí está, su nuevo equipo es el Bayern Múnich, y aparte el vato se puso muy mafufo con el sueldo, y el Bayern Múnich dijo, sí, sí, sí, aquí te pagamos lo que nos pidas, no te preocupes, y ya está, por eso, ya está, tiene equipo. Bueno, pues así será el clásico, pues si te dicen que vas a jugar contra el Monterrey y contra el Tigres. Tigres, Cruz Azul. Bueno, pues que tengo que jugar contra el Barcelona. ¿Y el Cruz Azul? Y Cruz Azul. Es que tengo que jugar con Barcelona. Es que la semana que sigue después voy a jugar contra el Barcelona y... Ah, y luego si se me lesiona alguien y no, ¿sabes qué? Y luego contra el Paris Saint-Germain, no, es que... No, ¿sabes verdad? Qué? No, y la verdad es que también juego contra Roma. Híjole, es como en América Chivas. No, ¿sabes qué? Vamos a reestructurar nuestra gira. Y lo hicieron. Y ahí está, señores. Ya van a atender ese torneo también. Es un torneo maravilloso. En 5 días, Miguel. Está al mismo tiempo que la Copa Oro. Y no. ya ya estuvo que los estadios están vacíos para la pitera de la Copa Oro. ¿Quién va a ganar la Copa Oro? ¿Cómo van ahorita México? Jamaica 0-0. El Salvador le ganó a Curazao 2-0. Poderosa, la poderosa. El poderoso Salvador. ¿A la Furia? ¿A Curazao? A Curazao. No puede ser. No, la neta. Con esas partidas en la Costa Rica contra la Guayana Francesa. Canadá contra Honduras. Va a estar bueno. Contra Martinica. Oye, hay un jugador que. Hay un joven en la Guayana Francesa que jugó Eurocopa. Y está jugando Copa Oro y creo que va a haber bronca por eso, porque lo alinearon en uno de los juegos del primer juego de la Copa Oro y les pueden quitar puntos por eso. México contra Curazao. El domingo. Ojalá que Osorio tenga buena alineación para este partido. 6:30. Osorio se juega al puesto. Si pierde contra Curazao. Bueno, creo que los niños ya están haciendo barrinche. Así que. Y pues vámonos, Miguel. Ya estuvo. Ahí está, Coffee and Soda, señores. 32, 33. Sí. Ahí, pues, nos vemos. Bye. Cuídense, bye.